Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda i benvinguts, amics de Metal Vortex. Comencem aquesta nova temporada, comencem la temporada després de l'estiu. Aquí tothom ve amb una calor que t'hi cagues. I estan dient que s'agafen uns refredats a l'estudi que flipes. No entenc el per què. Aquesta penya segurament és d'hivern, que és fins la temporada que volem arribar. De moment, aquest és el nostre projecte. Benvinguts, gràcies per estar amb nosaltres i ja sabeu, una temporada més, i esperem que per molts anys més estiguem juntament amb vosaltres. Així és que dono la benvinguda a Àngel. Hola, què tal, amiguis? Dono la benvinguda a Sergio. Hola, amigos. A Miguel. Gràcies, David. I a Pep. Hola, David, i bona tarda a tothom. Barça, Barça! Barça a tope! Bueno, ja comença, ja escolta els primers crits del primer concert que ha estat aquí sonant. Barça, Barça, Barça, Madrid, no sé què, no sé quantos. Són els primers concerts de heavy metal que s'estan celebrant. Bueno, espereu, Sergio, que tu aplanes una mica el tema, amb algun tema, no?, de metal i no d'un tema de Barça, bueno, pues, i Madrid. O sea, no voy a comentar nada del tema del fútbol, porque, bueno... Básquet, pues calla. Básquet, habla del básquet. Solo deciros, calla, que me voy dentro de media hora a ver fútbol, de verdad. O sea, con eso lo digo todo. Ya que venimos del fútbol, decir de que ya dicen por ahí por Sevilla de que va a subir hasta el 80% de aforo el tema de los campos de fútbol. Por lo tanto, nosotros los metálicos estamos esperando a ver qué coño pasa con lo nuestro. ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de lo nuestro? Porque la verdad es que hay conciertos a muy poco aforo. Se está haciendo alguna cosilla a nivel nacional, pero giras internacionales no hay y de momento no hay nada a la vista. Y aún seguimos con el rollo de estar sentado, sí, y todo el pegotazo. Rollo, pero a nivel nacional, es que a nivel internacional... A no nivel nacional girar. Estuve yo en el Ripollet y todos sentados. Había una zona para beber y fumar, pero como los borregos nos metieron allí en una zona y... Hubo gente que de allí no salió, ¿eh? Hubo gente que de allí no salió. Bueno, pero, escolta, països més avançats, diguéssim, com Dinamarca, Noruega, que ja han deixat qualsevol tipus de prohibició. A part de que Dinamarca no hi havia una prohibició de portar mascareta al carrer, només quan entraves en un local. Actualment ja poden entrar a Dinamarca, Noruega, Finlàndia, a qualsevol lloc. No han portat mascareta en la puta vida i ha sigut de les coses que han tingut més baixes. És que fa molt fred. És a dir, xorrades, xorrades. Aquí, de moment, jo ja sé de mogollon de concerts de penya que han tingut de fer i cancel·lats. Jo, I ja no parlo de macroconcerts, ¿eh? A mí particularmente ya me empieza a cansar el tema. Yo creo que esto ya se tiene que abrir. Hay que hacer como en Estados Unidos. Oye, abrir y el que tenga la mala suerte de tal, a tomar por culo. Pero la sensación que hay, la sensación, tú vas a Barcelona y ya el tráfico que hay y tal, igual es que ya esto está acabado. Esto está acabado y ya está bien. Que estás fins als collons. Que si vacunat. Oye, pero que ya está, que al que le pille, pues oye, tienes algo, oye, pues a tomar por culo, pero se acabó ya. Vamos a abrirlo todo. Es que y hay que abrir, se acabó. Porque si no se puede ni físicamente, ni mentalmente, ni económicamente. O sea, es que no se puede, no se puede. Pero es que el riesgo que hay, pues bueno, pues sí, hay algo, pero oye, tú ya has hecho todo lo que tienes que hacer. Estás vacunado, tal y cual, oye, se acabó. Mira, de hecho, ahora una de las cosas bonitas ya que empiezas a ver la luz es que en Estados Unidos ya empiezan las giras. Sí. Y bueno, pues allí, pues... La gira de verano, que Megadeth. Después vamos tienes... a hablar de una gira, ¿no? Ahora exacto, mismo. La gira de los Judas Priest, que han vuelto después del Festival de Inglaterra, del Bloodstock, y con un repertorio totalmente novedoso, que es una de las grandes cosas que está haciendo Judas Priest. A falta de una gran formación, sin los dos guitarras y sin... Bueno, pues cambian de repertorio y la verdad es que los repertorios, joder, macho, te da a entender de la riqueza que tiene este grupo, que ya lo sabíamos, que joder, toque lo que toquen, tío, siempre es bueno. Están y... Están rescatando muchas canciones. Joder, macho, pero y, te pegan y cada, de cada gira, tío, te pegan 7-8 canciones diferentes, tío. Sí, eso está es muy cierto, bien, no que aprendan muchos, mundo, no, que sí, aprendan sí. muchos. Pues nada, vamos a poner el tema con lo que con el que abre los Judas Priest esta gira americana, que ya como principio fue en el Festival de Bloodstock en Inglaterra, que ya se ha dicho de que hubo unos cuantos positivos, pero 300 o 400, y da igual, no ha habido más prohibiciones, ¿eh? No pasa nada. Entre esos y etílicos, ¿eh? Yo creo que hubieron más pues se ve que los, que, se bueno, ve que los etílicos también les pusieron de... A mí me da mucha pena la gente... Bueno, pues nada, vamos a empezar con un tema totalmente novedoso que nunca lo habían tocado y que es el que abre la gira. El tema One Shot at Glory, tema que cierran la gira, el disco Painkiller del año 1990, que por cierto tocan 4 tracks en esta gira. We'll be right back. Doncs que teníeu a CDC sonant en directe des de Metal Vortex. Sí, ¿t'has sonat a CDC, tu? El Baturrico sigue... ¿T'has sonat a CDC? Bueno, amigos, hemos empezado con una gran noticia. Hem començat amb unes birres de Voldam, diguéssim, calentorras, en celebració... En celebració no, en celebració de colegueo. Ángel que las haya traído, aunque sea pendiente. Sí, en colegueo de l'amor de Charlie Rivel. El payaso era... Ah, no, era un... És una de les persones que van formar l'espectacle dins del rock, potser? Ángel? Sí. No, però no era Charlie Rimmel, tío. Venga, va, acaba. Charlie Watts, ahí está. Pues nada, hemos hecho ya un homenaje y hemos entrado ya con buen pie. Decir, a colación de este... Decir que tema, la gente se las trinca, sí, calientes, ¿eh? Sí, aquí sí, la pelea va con ganas. Aquí la Radio Taberna sigue con lo suyo. Da igual, no está fea, da igual. Quería hablar de Painkiller, ¿no? Última canción del Painkiller y de 20 años después o más, o casi 30 años después. Sí, 30. 30 años después lo utilizan los Judas para empezar una gira. Un concierto y una gira. Una gira que impresionante, en aquellos tiempos, sobre todo cuando salió el Painkiller, había mucha gente, porque el Painkiller la primera cara es muy gritona y tal y cual, y había mucha gente que decía, no, es que me gusta más la segunda cara, que es un poquito más calmada, más pasada, sí, más, bueno, no sé, más es su bueno, estilo, ¿no? La segunda cara empieza también con la de Nightcrawler. Nightcrawler empieza la segunda cara, son cuatro la segunda cara. Empezaba con Nightcrawler. Nightcrawler, vale, sí. Nightcrawler, Hemmer and the Anvil, la Torch of Evil, más calmado. La primera cara es muy bestia. Algon's Blessing y todo esto es bastante... Sí, Algon's Blessing y tal, igual. Muy cañero. Muy cañero. Herpato también lo toca. Es un temazo. Que se ponga Bloodstone. Exacto, como diría alguno. Que sería alguno, que hace un año que no lo veo. Pues nada, amigos, ahí tenéis esa gran noticia. Yo creo que... bueno, que esto tiene que empezar ya a moverse ya, porque ya huele, pero que te cagas. Y nada, vamos a continuar con una de las novedades que ha habido en este verano. Estamos hablando de lo de Disneyder, su último disco, Live as Scar. Un grandioso disco para mi gusto, un grandioso disco. Y que anecdóticamente he ido a intentar comprarlo y no me lo he podido comprar. No sé si es que ahora ya la gente ya compra por Amazon y todas estas mierdas, pero macho, que no. Que no está físicamente. No está ¿Has preguntado si tiene discos? Sí, lo he preguntado, dice que no está. Que no llega. Que no ha llegado. Hay que decirle a Disneyder que haga el favor de distribuir a por lo menos que llegue aquí a ver, coño, a uno que aún quiere comprarlo de manera clásica, claro. Ir a la puta tienda de discos y comprarlo. Mira que ya lo he escuchado 10 veces y aún tengo ganas de comprármelo. Pero sí, no sí, me lo hagas escuchar 11 veces, que si no ya no me lo compro. No, no te preocupes, ¿no? Ahora cuando ponga las canciones, ahora lo llamo y se lo digo. Vale, ahí Pepe, aquí Pepe, nuestro amigo. Hay idea de hacer favor, hombre. Bueno, pues nada, vamos a poner un temita de este disco que hay de todo. Hay temas muy cañeros, pero hay temas también más melódicos, discazo, más que te pueden... Sí. Un discazo, yo creo que es mucho mejor que el anterior. Y bueno, vamos a poner un tema de una onda, bueno, un pelín más clásica, que se llama In for the Kill. Ahí tenéis lo último de The Fucking Snyder. We'll be right back. Bueno, pues nada, amigos, ¿qué os ha parecido el tema de Disneyder? Bien, Sergio. ¿Lo veis en forma o no al Disneyder? Sí, hombre, el Disneyder en forma como Lico. A no, gran nivel todo el sí, disco, cantando él a gran a todo, nivel. A, creo a que, bestia, que con más pasión, ¿no? Que en el primero parecía que era un poco de encargo, un poco más obligado. Sí, de hecho, en este disco dice que las canciones siguen siendo... que se las han dado, pero que el tío ya sí que es verdad que ha arreglado las canciones y tal sí, y cual. Se ha involucrado un poco más. Se ha involucrado y se nota, y se nota bastante. Lo que sí que está claro es que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el tipo lo da al 100% en los conciertos, en los discos, es un espectáculo. Ya te digo, te puede gustar más o menos, pero no es sospechoso de que el hombre haga las cosas como cantante, no, bueno, cada uno que piense lo que dice, pero como frontman, que es lo que decía Bebe, como frontman, es un frontman extraordinario. Espectacular. Oye, y tiene a la misma mujer de hace 40 años, ¿eh? Que eso, ojo, eso no es habitual, ¿no? En el rock no es habitual. Lo digo por el Pepe y toda esta gente, ¿no? Ponte el espejo. Bueno, amigos, pues ahora vamos a seguir con más novedades. Y el conductor también. El conductor. El de ahí. El nobleza. Este tiene la misma mujer. Ahora, eso sí, tú mírala cómo está la mujer. La trata bien. A ver, la mujer, este es una supermodelo, la Sucete, hombre. Puf. Madre mía. También ya te trae una. No, pero es el mismo rollete de esto de que los dos están atléticos. Sal ya por la autopista, sal, coge la salida. Ya cojo la salida. Rápido. Y orgulloso de esta nueva zona actualmente. Bueno, que seguimos. Sí, que sí. 40 años, tío. Bueno, después de Sálvame vamos a seguir con más música, con más metal y desde luego con lo que sí que ha sido la novedad de estas vacaciones. Nos ha pillado todos fuera, pero Iron Maiden siempre es una noticia. Saque el disco mejor o peor, siempre es noticia que Iron Maiden saque disco. En este caso el Senjutsu, del cual ya habíamos avanzado un tema y que también podéis ver en nuestro canal de YouTube. Podéis ver a Sergio y a mí haciendo una reseña del mismo, la primera impresión. Muy, muy polémico, ¿eh? La verdad es que muy polémico, pero por otro uno lado... uno de vosotros. Por muy otro polémico. Lado, la gente está completamente de acuerdo con lo que decimos. Echarle un vistazo, porque la verdad es que todo el mundo está de acuerdo, al menos en este tema, ¿no? La verdad es que nos sorprendió... hemos escuchado el disco entero y el... Y la verdad es que no nos parece, nos esperábamos algo peor. Y sí, yo me esperaba algo peor, ¿verdad? Sí. Nos ha sorprendido gratamente. No es el gran disco, es el mejor disco que ha hecho en 10 años. Sí. Y yo creo que desde el Brand New World, quizá el segundo de la madre de los... No, a mí los tres primeros, el tercero me costó que me llenara, sí. Pero el segundo de esos días también tiene buenas canciones, que lo pone muy verde. Tiene 4 o 5 que están bien. Lo que pasa es que Iron Maiden hay que entenderlos de la siguiente manera. O sea, Iron Maiden siempre pues se caracterizaba por canciones rápidas y tal, y en el disco, sobre todo al final, por lo general, hacía una canción más larga, más desarrollada, más complicada, incluso más densa. Ahora, los discos que hace, pues es al revés. Hace todas las canciones que hace son así, densas y tal, largas y todo el rollo, y hace a lo mejor una o dos un poco más directas. Ha cambiado la cosa. Es como si en un disco hiciera todas las canciones rollo Rainbow Dance Mariner o Alexander the Great. Claro, se hace cansado, se hace denso. Si te pone todo canciones más cortas y una larga, es al final la valoras más. Yo creo que es lo que les está pasando a Iron Maiden. Pero no dejan de ser grandes temas. Y las partes, sobre todo instrumentales, están muy bien. Sigo echando en falta transiciones mejores entre los bloques, ¿no? Que hacen, que pegan parones y siguen, y parece que a veces hay un poco de... Pregunta de la audiencia, que nos están enviando mensajes. Sí, ¿cuántos temas compone o compone Adrian Smith? El más melódico de los cinco, sin duda. Pero son cuatro, ¿no? Cuatro, no, por lo no menos. No sé si llega a cuatro, me parece que son... ¿De un total tres. De...? Y además los... De 10. No, de 10, pero... No, son los 10, ¿no? Coescribe con Dickinson. Con Dickinson, menos la primera que la compone con Harris. Con Harris, sí, cierto. Sí, bueno, son tres con Dickinson y una con Harris. El caso es que ya nos hemos escuchado el disco y hemos escogido la canción número 5 del CD1. Que es de Harris y Smith. Harris y Smith. Days of Future Past. Un tema que me acuerdo que se lo pasé a mi colega Uzi, que es un Iron Maidiánico, pero que no se acompaña a los discos, ¿eh? Hay que decirlo. Y me dijo, joder, claro, si esta es la que suena menos a Maiden. Y es verdad, suena mucho al Bruce Dickinson en solitario. Bueno, aún suena más el primer single que salió, eso sí que era puro, sí, puro Bruce Dickinson. Sí, pero ¿eh? Que está, ya me dirás tú, también, está... Pero por lo menos es un tema corto, bueno, corto, son 4 y pico, ¿no? No sé si sí, cinco. Sí, 4:25. Sí, son 4 minutos, es un tema directo, con un riff reconocible, sí, con un estribillo reconocible, y es más de la época que más nos gusta de Iron Maiden. De hecho, solo hay este tema y Estratego. De temas cortos, sí, de 4 minutos. Estratego es genial. Y directo, es una buena canción también. Sí. Además que hicieron también, hay un vídeo. Pero hemos elegido esta que seguramente no la habéis escuchado tanto porque no ha salido en vídeo. Y sin más, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la segunda del segundo CD, Death of the Cells. La parte instrumental me recuerda mucho al instrumental, la Bicorra, el instrumental del Power Slave. Tiene un toque así y la verdad es que está muy trabajado. Yo muy para mí disfruto bastante de, sobre todo de las partes así instrumentales y los solos, tío. En este caso, joder, han ido esto una base y tal y un solo uno, después el otro y el otro, y esas partes son bastante disfrutables. Sí, sí, luego alternan los solos con haciendo melodías, ¿no? ¿Quién es la batería actual? El mismo de siempre, Joroba. Nico. Y hace un gran trabajo, ojo, ¿eh? La base rítmica. Aquí anava. Que la batería no esté parlant y la batería está acompañando que te cagas a la bella escuela. Yo creo que es lo que suena mejor del disco. La batería suena mejor y con más fuerza. O sea, le da un puje desde atrás, le da patadas en el culo. Bueno, pues sin más, ahí ya sabéis todos el título del disco, Senjutsu, Iron Maiden, que está previsto, eso sí que van a venir seguro. 29 de julio del 2022 en el Estadio Olímpico. Atención, porque habían dudas. Sí, sobre si va a haber cambios en el repertorio. Cambios seguro que hayan, pero si va a ser la gira Legacy of the Beast. O si va a hacer una gira. Yo apuesto que va a ser Legacy of the Beast más 2 o 3 con canciones. Con alguna canción. Sí. De hecho, igual nos quitan la... Le han preguntado a la promotora, a Madness Lee, le han dicho, oye, ¿qué va a pasar? Dice, va a ser gira Legacy of the Beast, independientemente de que cuelen un par de canciones. Pero yo, si hacen eso, yo feliz de la vida. Pero ahora, yo te digo una cosa, no soportaría... yo, si el concierto dura 1:45 y quieren meter lo de Sanjetsu, 2 horas de concierto. No me quites la de Fly o de Icarus. No, pero. Y si me quitas alguna, me quitas la de. Si la de Cross, ¿cómo se llama? Me parece bien. Bueno, sí, pero ya te digo. Senos de Cross y la de Freedom, no, bueno, la que. La de Clansman, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué rabia te da? Clansman, no, tío, es buenísima. Está buenísima, mira. Bueno, pero. A ver, es que. Yo preferiría que quitaran de Trooper. El puto classic, tío. Hombre, pero yo te trooper, cierro los ojos y me acuerdo cuando estaba dando botes en la cama. Venga, sácame del tema. Venga. Senjutsu, Iron Maiden, Days of Future Past. We'll be right back. ahí habéis tenido ese tema que podría estar perfectamente en el Brave New World. Yo creo que Iron Maiden ahora, los discos que saque, hay que compararlos con los que ha hecho después del retorno, con el Brave Correcto. New World hacia adelante. Y para mí pues es de los mejores, el primero y el segundo, el tercero fue poco incomprendido, pero desde luego mejor que el New Front, el de Final Frontier. De Final Frontier y el último Vocal Sword, para mí es mejor en conjunto, Es que aquel disco, el del tercero, aquel del tanque y tal, sí, que es muy difícil de decir el nombre, le perjudicó mucho que en aquella gira, que seguro que algunos lo tocaron entero, y sí, aquello fue, tío, de cogerle asco al puñetero disco. ¿Cómo te pueden tocar un disco entero, tío? Sí, y más ese. Y más ese. Nostradamus. Bueno, pues nada, venga, Pepe. Pues bueno, amigos, pues lo primero, buena tarde a tutor y bienvenidos. Y bueno, seguimos, y como dice el refrán, siempre hay una primera vez. Y por eso os traigo una banda andorrana que creo que no se ha pinchado nunca en este programa, sí, sí. De Death Metal Progresivo, que espero que le guste a mi amigo Miguel, ya que él que lleva toques prog. Y banda que me regaló el CD un buen amigo que vive allí en Andorra, en un viaje que hicimos este verano, Eddie Boni, que si nos escuchas te mando un saludo. Y me refiero a la banda Persephone, nombre que deriva de una figura de la mitología griega. Y bueno, una banda que con más de 10 años de andadura en la brecha y con una muy buena crítica internacional, os traigo este tema extraído de su trabajo Spiritual Migration, sacado el 2013, que para mí, que he hecho una oída rápida a todos sus trabajos, me parece el mejor, con el tema Inner Fullness. Y bueno, sin más, saludar a todos los liantes metaleros y sobre todo en especial a Juan Pedro Benito, Juanpe, que creo que nos estarás escuchando. Juanpe, un abrazo. Con el tema, bueno, y como he dicho antes, sin más, esta gran banda andorrana de death metal progresivo llamada Persephone. ¡Juanpe, un saludo, capullo! ¡Cabrón! Yeah. amigos, aquí habéis tenido esta gran banda andorrana, Persephone, este Death Metal Pro, buenísimos. Es un grupazo, muy recomendable. Muy recomendable. Si este rollo de Tech Death, ¿no? Técnica del Death Metal. Ya, me parece que fue en el 2018, fue cuando... En el concierto Biprock. En el Biprock, sí, en el festival de Biprock, actuaron, y a cuenta de eso, yo los descubrí entonces, ¿no? Y me informé, y pusimos un tema aquí, no me acuerdo cuál, estamos hablando de hace 4 años, y pusimos un tema, y los vi en directo, y la verdad es que... Sí, extraordinario, espectaculares. ¿Sí? Además, tal y como suena en el disco, en directo también, ¿eh? Estas paradas, estas melodías... alternando también voces guturales con voces más limpias. Con ese death metal. Sí, sí. Muy bien hecho, y muy bien elaborado, y muy bien trabajado, la verdad. Que muy limpio. Brutales, pero y muy limpio, que eso es lo importante, sí. Sí, sí, incluso en directo, ¿eh? Lo que me sorprendió es que en directo mantenían, ¿no? ese toque de pureza, de claridad. De claridad. Sí, señor. Se oía fantástico. Tanto las partes más cañeras como las partes más melódicas. Y bueno, lo dicho, Juanpe, si nos está escuchando, este tema va dedicado para ti. Un abrazo. Ángel. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el verano? Bien, acabando. Acabando el estío. Es que la peña ya está... Ha sido muy provocador. Bien, pues nada, ya que está acabando el verano, pues vamos a ver un tema de verano, ¿no? Ahora que queda poquito. Y vamos con uno de los clásicos... ¿Eh? Jordi Dan, ¿no? El chiringuito, no, está, tío. Algo mucho más movido. Vamos con un clásico de aquí del programa. Hablamos de los neoyorquinos Type o Negative, la banda del malogrado Peter Steele. Y vamos a ver un tema que a mí me mola mucho y que creo que no puede faltar en este fin de verano en ningún guateque, ¿eh? O fiesta o celebración. Hablamos ese... Guateque, Ángel. Guateque. Esa... No, es un clásico. Nosotros no es que seamos los más modernos del planeta, pero ya guateque en el 2022. Tony LeBlanc, Concha Velasco, los clásicos, ¿no? Sí. Los Deep Purple, Deep Rock. Bueno, eso también. Pues nada, vamos con una versión de ese mega, mega disco que supuso un pelotazo del año 92, 93, si no me equivoco, que una gran portada para toda la familia, ese Besos Sangrientos, ese Bloody Kisses, ¿vale? Que les hizo entrar en las ligas mayores a los Type O Negative, y con esa versión de original de los Seals and Crofts del año 72, que, atención al dato, según la revista Rolling Stones, es la canción número 18 más veraniega de toda la historia, ¿eh? La versión original. Vamos con la nueva versión, con toques realmente muy Beatles, muy Santana, muy de los Doors, y con la sombra alargadísima de los Big Four de Birmingham. Con todos vosotros, sin más, este Summer Breeze, brisa de verano, de Type O Negative. We'll be right back. Bueno, ahí tenéis ese tema refrescante, como no, de verano. Y nos habéis enviado muchos mensajes. Y fosc, y fosc. Fos d'estiu, diguéssim que ja acaba la vespre. Sí, sí, que ja s'acaba. I, bueno, el dato que estabais buscando, ¿no? Efectivamente, el batería de, esta, de este disco que lo petó en Roadrunner Records, es Sal Abruscato, que luego dejó la banda, entró un tal Johnny Kelly, que luego ha estado en, con Danzig y, bueno, con otros grupos, y que Sal Abruscato es el que luego formó mucho más, más adelante en la banda A Pale Horse Named Death, ese caballo pálido llamado Muerte, que de aquí a muy poquito sacará nuevo, nueva galleta, me parece que es su tercera galleta, Infernum in Terra, no lo perdáis. Bueno, ja sabeu que esteu aquí al 107.2 de la FM, que retornem, que som Metal Vortex, i que estem els dimecres amb vosaltres a través de les ones metàl·liques, aquestes ones que ja no s'utilitzen pràcticament i que contaminen menys que les dels mòbils, que estem també a través del nostre... del nostre canal, diguéssim, en directe de les 3w.radiodespí.net. Estem aquí, estem també a través, a partir de demà, del nostre Facebook de Metal Vortex, i estem a través de Asalto Mata Radio Rock. Anem a continuar amb una formació segurament la única alemana que va continuar, i dins de lo que va ser el thrash metal, sí, recolzat a vegades amb el Sodom, que quedava en distància segona, recolzat amb el Sodom, i que es van reinventar diverses vegades. Són el senyor Mel Petrozza i els seus creator. Jo, pues mira, com a cosa que em van fer que tinc com a regal d'aquest estiu, la samarreta del Phantom Antichrist i l'LP de Phantom Antichrist. En ell trobàvem dos temes principals, dos singles, que era Phantom Antichrist i el Civilization Collapse. La, bueno, és que no sé si ho tinc de traduir, col·lapsió del sistema. En aquest, de la veritat, és que és un videoclip que van treure aquesta gent, que si el veus i veus la traducció de la lletra, aquí els rapers no estaven ja en presó, estaven directament penjats d'una forca o de qualsevol mena de corda o de qualsevol cosa. Perquè, al igual que el tema Pleasure to Kill, que va aparèixer en Stranger Things, en els temes de Stranger Things d'aquesta sèrie, doncs igual que això és un tema pues, apocalíptic, és un tema de pensament social i que ens dona molt a pensar, a part, encaputxat Mel Petrozza i cantant-lo. Aquí teniu Civilization Collapse dels senyors de Creator, Speed, en aquest cas per mi és Speed Thrash Metal, és bestial. Allà es teniu. Yeah! Són les 9 del vespre. La temperatura és de 25 graus i la humitat del 89%. Bueno, pues aquí teniu el tro aquest, el tro metàl·lic de la col·lapsació del sistema. Realment, estem putament col·lapsats. Muy recomendable que veáis el vídeo en YouTube y seguro que lo busquéis con los subtítulos y mirad la letra, que es tremenda. Esto pasa aquí, lo echan del país, pero vamos. Sí, se tiene que ir. Este mensaje aquí no lo podríamos decir nosotros, pero subliminal es bastante directo, vamos. La verdad. Pero bueno... Que no lo perdáis, los creator, además aquí con una rabia, vamos, incontenida. Bueno, pues anem a mirar a veure què és el que passa amb aquesta ràbia d'aquest dimecres. Aquest dimecres no sé quin dia és, d'octubre, perquè si es passa el temps molt ràpid, de juliol, pràcticament estem a juliol, no sé aquest dimecres quin és. És el dimecres que hem tornat perquè sí. Simplement, però bueno, el dia no el sé. Bueno, el 15 de setembre, para todos nuestros oyentes, día del retorno de Metal Vortex a las ondas. Sí, ¡Barça! ¡Hooligans! Y nada, y como... La verdad es que antes de verano pues nos quejamos un poco, que no salían cosas, que estaba la cosa un poco congelada. Este verano han salido cosas. Y uno adelanto de los que ha salido es uno de mis grupos favoritos, los Dream Theater. Han sacado un adelanto del que será su nuevo disco, A View from the Top of the World. Saldrá el 22 de octubre y además, bueno, no os perdáis, la portada es chulísima. La portada son como dos acantilados muy cercanos, con una piedra en medio que está atascada. Pero es que esto no es un montaje, esto es real. Esto existe de verdad, no sé si es en Noruega o Finlandia, por Escandinavia, por allá en el norte. No están como en la imagen, ¿eh? La piedra está un poco más arriba, no es como en la portada, que han tocado un poco. Obviamente no está el mirador ese que hay en la roca. La botas, no está. Sí, porque aquí la pedra que fiquen en foto es la de Hachís. Sí, no, pues sí. Esta, si te tienes que fumar esto... Yo diría también para los más excursionistas, el Sabens de la Febró en Tarragona hay uno parecido también, ¿sí? ¿Eh? Más pequeño, pero es parecido. Pues este es real, ¿eh? Es muy es igual. Lo que pasa es que yo creo que aquí lo han exagerado más y han puesto la roca más abajo, pero... Pero bueno, las botas son gigantes y tal. Bueno, miraros la portada, la verdad es que es muy, muy chula. A View from the Top of the World, o sea, una mirada desde la cima del mundo. Y han sacado un vídeo de la canción de Alien. Es que además. Gran película, que además, me encanta, ¿eh? La de Aliens de Tankard. Alien de Tankard. De Alien. No, pero esta no, es una... Yo creo que esta, del cuco, ¿eh? Esta es, que nadie llega a la broma del cuco, ¿eh? Esta es más elaborada, ¿no? Que los tankers, ¿no? Sí, pero ya digo, son que nadie llega a la broma, ¿eh? ¿De Alien? Cuco. No, ya está, dejados de Aliens. Bueno, la canción voló sorprendido del cuco. Vale, bueno, pues nada, de Alien. Nadie voló. Bueno, de Alien, pues nada, Alien que voló, viene no, acompañada de un vídeo. Y bueno, vamos a escucharlo y luego comentamos. Pero bueno, Dream Theater son Dream Theater. La verdad es que están, la verdad es que pasaron un bache cuando se fue Portnoy, pero yo creo que han remontado y ahora pues están muy bien en esta época, post Portnoy. Nos pasa como Maiden, no podemos irnos demasiado al pasado, ¿no? Tenemos que ser consecuentes de sus últimos discos y compararlos con aquellos, ¿no? Yo creo que están en una buena forma. En su disco anterior ya pues superaron lo que fue el Astonishing, que fue un tostonazo, y en este pues parece que van por ese mismo camino. Así que sin más, os dejo con Dream Theater y este de Ali. Dime. Sí, sino que la audiencia pregunta, tú creo que estás muy metido en el tema, y o Pepe, David, menos. ¿Cuánto le queda a Mangini en el grupo? Yo creo que poco. Hay apuestas. Hay apuestas. Yo creo que poco. Bueno, yo de hecho me sorprendió que hiciera este disco, porque claro, como todos sabéis, pues Petrucci hizo un disco en solitario, contó con Porno y a la batería, volvió a hacer un disco con los Liquid Tension Experiment, contó con Porno y a la batería. Así que, vamos, rencillas no hay. No es como los Judas, ¿no? Que dice que quedó y no vuelve y tal, ¿no? Aquí rencillas no hay. Así que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Alguna gira conmemorativa, algún aniversario o algo, lo repescarán. Y como salga bien y no se peleen mucho entre ellos, harán disco nuevo. Pero de momento estamos con este disco. Saldrá en el 22 de octubre. Harán gira. Y a partir de ahí ya veremos. Bueno, pues sin más, y después de esta aclaración, ahí os tenéis al Alien de los Dream Theater. Adelante. ahí hemos tenido este tema, para mí un gran tema de inicio del disco, ante la incógnita de lo que será, pero desde luego el sonido indiscutiblemente fantástico, el tema pues muy bueno, obviamente estos temas que son un pelín largos pues a veces, pero no se hace monótono, se hace corto, porque cambia mucho de tempo, cambia mucho también las melodías, partes más cañeras con partes más melódicas, y además eso, entre una parte y otra sí que hay un puente, sí que hay algo que une. Y no, pues como a veces antes hemos criticado a los Maiden, que en sus primeros discos eran muy buenos haciendo esto y que ahora pues no saben se toman la molestia a veces de hacer ese puente entre unos temas, entre unos bloques de la canción y otro, entre unas partes más rápidas y otras partes más melódicas. Para mí los Dream Theater son unos maestros, ya he dicho antes que... Exclusiva. No lo sabíais, ¿no? Yo... Pero la verdad es que son unos maestros y con esta canción pues lo demuestran una vez más. Y deseando verlos en gira. Bueno, Pep. Bueno, pues continuamos y como siempre con una bandita de Casa Nostra y para siempre de un support a las bandas de aquí, sobre todo a Cataluña. Y aquí os traigo una banda de rock reivindicativo, como he dicho antes, de Casa Nostra, donde tuve el placer de verlos tocar en un aniversario que se celebró ahí en Badalona y hablar con su líder, que también da nombre a su banda, y me refiero a Yeji y la banda. Y no tengo mucha información, así que os pondré un tema de su CD, Ser Humano, que me regaló... Sí, porque a nominarse a Yeji es como Heidi. Bueno, comentarios aparte. Y bueno, y así, bueno, y lo que digo, que bueno, Yeji, Heidi, tan sabal. Pues Yeji Metal, Heidi Metal. Bueno, y bueno, lo que digo, me regaló el mismo, me regaló el CD, estuve en una conversación con él muy interesante, es un tío bastante, bastante majo. Y aquí os traigo un tema de su CD, El Ser Humano, que me regaló, como digo, el mismo Yeji, con el tema Perros y Collares. De su CD, Ser Humano. Sin más, Yeji y la banda. Star Wars. We'll be right back. pues aquí habéis tenido esta bandaza de Casa Nostra, de arroz reivindicativo, y he tenido que posar pel YouTube, perquè realment, sincerament, crudo, i posar la cançó en directe perquè se m'ha oblidat el CD a casa meva. I he tingut que posar la cançó en directe que van gravar, ara no me'n recordo a quin puesto. Però bueno, que igualment és una molt bona banda d'aquí, de Badalona, i la veritat que és molt bo. I he de dir jo que aquest agost passat vam muntar una festa a Badalona i va tocar ell, i la veritat que és un tio molt, molt maco, molt... A Badalona s'estira molt el tipus de rock aquest, el Porta 104, sí, es porta molt, tio, hi ha mogolla de formacions dins de rock tipus Barricada, Si Voleu Dir Extremo Duro, Marea, coses així, tio, s'estira molt allà, tio. No sé què tenen. És un art diferent. Estan els xoxos, també, els xoxos. A part, per dir una mena, aquesta música només existeix per aquí, Diguéssim, a lo que és la península, això és exportable, però és que només existeix aquí. Bueno, com la patança de braus, però no vull comparar, ¿vale? Bueno, pues... Uy, Ángel, ¿vas tú? Sí, sí, yo quería comentar, oye, estas vacaciones, bueno, este mes de agosto, ¿qué tal? ¿Has estado viendo películas y tal? Me refiero de rock y tal. No. No. ¿Sí? Bien, pues ni de una otra cosa tampoco. Yo sí que he hecho un poco los deberes. Yo quería destacar sobre todo tres en mi currículum. Pero tú en todas veus las películas, tío. Yo en DVD. ¿En DVD? Sí. Bueno, DVD y en internet. Bueno, lo que quiero decir, a mí me ha gustado mucho, he estado chequeando algunas, la de Héroes del Silencio, el documental, porque, bueno, está muy bien para que les guste y tal. También me ha gustado mucho el que también publicitamos aquí el último día, el del Busto 99, ya sabéis, Paz, Amor y Rabia, o sea, una auténtica pasada ese documental. Bueno, me acabó aquello muy mal, pero tenéis que ver las imágenes como arrancan los tablones y la gente haciendo surf, violaciones a saco, o sea, increíble, botellines a $6, la gente hasta los cojones, la gente... Bueno, y sobre todo, también por la actualidad, el de ZZ Top, ¿no? Este llamado, esa pequeña banda de Texas, que además se explica en el documental que le ponían ese nombre en los 70 como un poco como de manera despectiva, porque en Texas que había rodeos y tal. Y bueno, esa pequeña banda de Texas. Y se quedaron con ese nombre, siempre los, igual que cada... Bueno, van ser maltratats, es la historia de las barbas, ¿no? Sí, sí, ahí explican todo. Ahí explican, ¿no?, la historia de las barbas, ¿no? Incluso de dónde sale el nombre, tiene su cosa. Pero bueno, si podéis verlo, realmente es entretenido. Solo llegan por eso hasta el mega éxito de Eliminator y Afterburner. Luego ahí se acaba, no continúan, ¿no? Pero bueno, en fin, yo me estoy afinando mucho a este grupo, lo tenía siempre ahí en el punto de mira, pero realmente, bueno, sobre todo la estética y el vacileo constante, y sobre todo de Dusty Hill, que lo echamos mucho de menos, porque es que realmente era un vacilón de muchísimo cuidado. En fin, las coreografías, las barbas. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema de ese Recycler, desde el año 90, después ya de Afterburner y Eliminator, donde incluso llegaron a capitanear el Milton Keynes Festival y tal. Y bueno, vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, es ese Give It Up, también un tema súper vacilón. Qué y con, bueno, que me ha recordado mucho al tema que ha puesto Pepe, con una producción muy, muy cruda y muy, muy directa, ¿eh? Sin overdub, sin sintetizadores, que va, todo lo contrario. Con todos vosotros, ¡ZZ Top! con ese tema vacilón, con un sonido muy, muy orgánico, sin overdubs, apenas ni sintetizador ni nada de eso, muy bluesy. Bueno, recicla. Una banda que, bueno, me parece que siguen adelante, ¿no? Sí, han puesto ahora un payo que, no sé, yo es que lo veo y me da cosa, no sé. ¿Sí? Con la barba, eso sí, tiene que tener barba. Ya. Pero las coreografías y tal, es que no es lo mismo. Hombre, claro. Dasky te vacilaba en la cara, se reía de ti en la cara. Sí, sí. No, la verdad es que el concierto que tuvimos la ocasión de ver, el último Rockfest que se celebró, la verdad que fue una banda. A ver, pongámonos en tesitura, ¿no? Es una banda ZZ Top que hace este rock en un festival, que van desde Judas Priest, que van grupos de death metal, de thrash, de la bestia. Y actuaron ellos y fueron además de menos a más, ¿no? Yo creo que empezaron un poco con la época más blues y tal, pero acabaron por todo lo alto. Y ahí todo el mundo, incluso los más de estilos totalmente variopintos y extremos y muy diferentes a esto, se fliparon con los Z-Top. Hombre, y más cuando se puso la samarreta del Barça. Bueno, eso ya... ¡El Barça! ¡De cara a la galería! Pero bueno, que sí, que sobre todo en directo echaremos muy, muy, mucho de menos a Dasty. Bueno, vaig a continuar amb un LP que ja realment portàvem esperant prepandèmic. Era la conjunció dels Blue Dynasty juntament amb l'antic membre i pràcticament ja quasi és que queden últims. Con perdó por lo de miembro, Sí, no, bueno, encara ho tenen. És molt maclista, però bueno. Encara ho tenen. Amb un dels darrers membres del que va ser Zeus, que és Félix Bustillo, amic del programa, i, bueno, pues aquesta gent va treure, en l'època justament quan entrava la pandèmia, van treure un mini LP amb quatre temes, amb la projecció que tenia de sortir cap al futur, cap endavant, i després pues, van treure cinc temes més. No hem penedit, sinó simplement per dir les circumstàncies no estan per ficar aquí cinc temes més un altre mini LP. Van juntar els cinc temes aquests amb els quatre restants i pues, van treure un LP total amb nou temes i es titula Piel de Metal. Dos cares, això és. Jo d'aquí ressaltaria la música de Joder. Per mi, pues, el tema Basta ya, Piel de Metal o Despierta, que estava ja en l'anterior mini LP, jo per mi és que ficaria aquests temes com tres dels grans temes del heavy metal nacional. Vaig a ficar-vos Piel de Metal a l'espera de que Félix Bustillo i de que Jabato estiguin aquí en el programa, cosa que ens agradaria, suposo. Bueno, pues anem a pinxar aquest tema. Piel de Metal comença amb una sintonia una mica ordinària, però és que el que és al final el coro, et vas a dormir i estàs cantant Piel de Metal. Suena tu cabeza, tanto que a mí. Doncs aquí teníeu aquest tema per mi i la veritat és que l'escoltes dues vegades i s'enganxa. Lo mateix que la major part de temes que tenen, doncs se t'acaben enganxant, almenys els que us he dit abans, basta ja, s'enganxen. Els altres temes podeu escoltar i ja n'hem punxat aquí diverses vegades i s'han d'escoltar com aquest Despierta que acaba de sonar ara mateix, que se sonen aquí de fons. Continuem, Miguel. Vamos a continuar porque seguimos con las novedades. Este verano no hemos parado, nos ha pillado a todos de vacaciones, pero ahora lleva la... No, la pospandèmia aquesta de que han obert ja llocs a diversos països, no aquí, sí. Però diversos països han començat a obrir, han donat el tret de sortida de molts LPs que estaven ahí en la fàbrica i han dit, tira cap endavant ja. Sí, los han sacado todos de la nevera, del congelador, y han dicho, oye, esto hay que sacarlo. Y la gira ya vendrá cuando venga. De hecho, bueno, ahora también, bueno, son discos que están previstos para octubre, incluso principios de noviembre, pero que llevan sacando adelantos, llevan sacando singles con vídeos o liquid vídeos. En esta ocasión hablamos de los piratas por excelencia, de los Running Wild, y que van a sacar disco titulado Blood on Blood, está previsto para el próximo 29 de octubre, y que, bueno, que hacía tiempo que estaban en silencio. La verdad es que ha sido toda una sorpresa. Nadie se esperaba este avance y que tuvieran preparado nada. Pero supongo que también la pandemia, al estar todo el mundo parado, pues ha hecho primero que se pongan a grabar. También ha tenido tiempo de discos que a lo mejor ya los tenían medio hechos, pues poderlos acabar, poderlos terminar. Sí que los Running Wild, pues como otros muchos grupos, pues se han puesto manos a la obra y han sacado un tema de adelanto que también podéis disfrutar en YouTube de su lyric video titulado Diamonds and Pearls, ¿no? Diamantes y perlas, ¿no? Sería Rust. Diamonds and Rust es otro, casi, ¿eh? Este mola más, ¿no? Bueno, hombre, pero un clásico es un clásico. Y nada, la verdad es que la última vez que nos visitaron en España fue en 2017, en el Rock Fest, en el Festival del Rock Fest. Así que desde entonces no teníamos noticias de ellos. Sacaron un disco, lo presentaron, pero la verdad es que poca cosa más. Así que nada, sin más, pues os dejábamos con este Diamonds and Pearls, esperando finales de octubre que saldrá su disco Blood on Blood. Así que nada, aquí os dejo a los germanos Running Wild, famosos eso, porque iniciaron este pirata metal, ¿no? Pero bueno, que también han hecho canciones con otras temáticas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo más habitual es... Luego vino Mago de Oz vino luego, pero bueno, Mago de Oz tiene alguna temática pirata, pero tampoco tantísimas. Bueno, el último, pero sí, Bandera Negra, pero la verdad es que no, que Running Wild siempre han sido muy, muy de este estilo. Así que nada, aquí os dejamos con este tema de los Running Wild, Diamonds and Pearls. Slang in the Bueno, ahí hemos tenido este nuevo tema de adelanto de los Running Wild, adelanto del que será próximo disco Blood on Blood, que saldrá el 29 de octubre. Y nada, pues un tema pues muy en su línea. Quizás la producción no sea la mejor para un grupo, de su trayectoria, pero la verdad es que bueno, la canción es movida, es alegre, sin más pretensiones que pasar un buen rato. Això és una història com a CDC, sí, o com Motorhead. T'agraden o no t'agraden? Innoven, no innoven? Incorporen, no incorporen? T'agraden Running Wild? Igual t'agrada. De millors i pitjors. A mi me gustan i no les vull a pedir ara que hagan una canción como la de Infiel, Running Wild, son Running Wild, y tienen que hacer, que es sonar a Running Wild. Y a Iron Maiden tiene que hacer lo que tienen que hacer, y cada uno de los grupos me gusta por una razón, y por eso no tienen que cambiar el sonido, que a veces, ahora ya, yo creo que ya todos los grupos, pero sí que es verdad que hemos vivido una época que los grupos pasaban por una época que buscaban otra cosa y hacían experimentos y tal, y eso es cuando la cagan, porque lo que queremos de un grupo es que suenen a ese grupo, y luego pueden ser mejores las canciones o peores, puedes estar más inspirado o menos, la producción puede ser mejor o peor, pero tienes que sonar a lo que eres. Y Running Wild en este tema, por lo menos, pues son fieles a sí mismos. Y eso es lo que se les tiene que pedir a estas alturas. Y si han de mirar una cosa, en donde Running Wild, corrent salvatjament, sí, no té gaire a veure amb les històries de pirates que es tenen acostumades, no? Si perquè antigament eren Hell Wild, no? L'infern... Com seria? Hell Wild? Salvaje, no? L'infern salvatge, no? Sí. Eren coses així, no estan acostumats a això, però és un nom que si tu vas a buscar, per la teva formació vols tocar temes de que toquen aquesta controvèrsia de pirates, de no sé què, no sé quant, ja sé que ara ja no, però, joder, seria... No, fins a Port Royal no van començar la temàtica. Exacte. Port Royal, Plaza de Stone, claro. I després ja posteriores. Sí, però bueno... Pero ya para Hexexpla, a Death of Glory, ya toca otros temas, ¿no? Para la batalla de Little Big Horn... Y eso me queda mis historias. Otras historias, ¿no? Pero sí, para tan, tampoco... Pero sí que es verdad que a la seva época, pero ¿a qué tema? Pues sí, caparla, pero ya no es de las cosas que capar ni a los temas, sino de la música. La música y la potencia. Pues sona a la seva millor època, pot agradar més o menys, però són fidels al que han sigut, i això a mi m'agrada. O sigui que ole por los Running Wild, i esperamos pues nada, que en octubre saquem disco para corroborar pues estas primeras sensaciones que nos ha dado. Vinga, Pep! Pues bueno, amigos, ara ja que estamos a las acaballes del programa, os traigo una banda de Euskal Herria, concretamente de Getxo, y formados en el 2003, pero solamente con dos trabajos, una demo en el 2014 y su último trabajo sacado este mismo año, El Leviatán, de donde he sacado este tema, El Libertarian, banda que se caracteriza con un sonido muy setentero, tipo Purple, es una bandaza en toda regla, una bandaza a tener en cuenta, y bueno, sin más, para dejar la última canción a mi amigo Ángel, os traigo el tema Libertarian, de su LP, como he dicho, ¿cómo se llama? El Leviatán, y el grupo se llama Ready On Fire, y con el chaval con quien tuve el placer de hace poco de hablar con su líder Íñigo, que si nos está escuchando, pues un saludo, como le dije que lo iba a poner en la radio, espero que de Euskal Herria también nos estén escuchando. Bueno, sin más, aquí os dejo a Ready On Fire. Follow down. Bueno, habéis escuchado este gran grupazo que con estas músicas muy setentera, muy tipo Purple, que se nota. Hombre, cuando la arrean el jamón, real, pero bueno, pero que sido, como siempre digo, brutal. Que hay que una support y recursar tan a las bandas de aquí de Casa Nostra como a las bandas de arreo de España, y sobre todo si son de Euskal Herria, pues me san cara que son Fingermans. Pero eso muestra el nivel, ¿no? El nivel es un nivel. Es lo que parece siempre a Miguel K. Se juntan unos músicos y sonar a Purple, o sea, y coger un jamón. Pero si sonan bien, tío. Y sonar a una leyenda como John Lordes, que son unos musicazos impresionantes. Y aquí hay músicos y hay creatividad, o sea, crear nuevas canciones. Que estamos demasiado acostumbrados a ver por la tele que solo salen cantantes cantando canciones ya hechas y tal. Y joder, que hay grandes músicos y que hay que apoyarlos y hay que ir a los conciertos también, joder. Eso, sobre todo a los conciertos, no como en la salsa social que siempre estella fins als pebrots de llegir. Ay, yo no vi el concierto sentado y tal. Pues así, de esta manera, las bandas van a quedar dos. A ver si, por favor, hacemos el favor de ir y apoyar a las bandas, que los pobres necesitan de nuestro apoyo. No, però acabes de portar una formació, tio, curiosíssima, perquè jo penso que el panorama metàl·lic està bastant bifurcat. I bueno, formacions... No, depèn de com ho mirin. Depèn de com ho mirin, no. Perquè formacions... A veure... A mi m'agrada escoltar el Dio en la seva època, m'agrada escoltar Purple en la seva època, però formacions que puguin portar Purple o això, AC/DC realment, pues sí, té el seu jet, té diverses formacions que el copien, Rhino Bucket, tenen diverses formacions, però Deep Purple és molt difícil copiar-los, Pues ya has visto que no, ho fan de una mena, tío, y original. Y original, original. Estoy parlant amb el líder, un tal Íñigo, amb el líder que t'ha hecho, y estoy ara mateix estellant amb ell. Porque le dic que acabo de posar una cançó del seu grup y nos está donant las gracias. 5 minutos para el final. Venga, Ángel. Pues vamos con celebraciones en este tiempo que nos queda, y es que se cumplen 30 años uno de los discos que llegó directamente al número 1 de Billboard. Hablamos de ese Live to the Grind de Skid Row. Posiblemente una de las reuniones y de los reencuentros que aún faltan por concretarse a las mismas expectativas de Sepultura o Taburete. Vamos a poner este desde cantante solitario Sebastian Bach, ¿vale? Que yo creo que se ha llevado sobre todo la aureola del cantante de Skid Row, que bueno, más mejor o más. Sí, pero no lo quieren ver ni en pintura. Sí, parece que hay cosas ahí que no. Pero sí. Bueno, es un tío que está muy conectado también, pues, con Axl Rose, con toda la Metallica y tal. Ha sabido granjearse amistades, no como el resto del grupo, que se han quedado ahí como un grupo de segunda fila totalmente. Y bueno, vamos a ver un tema que da título desde el Hellfest. Una de sus giras en solitario, con una formación con el batería de Halford y un guitarrista, un tal Nick Sterling, que también muy jovencito y que, bueno, también tuvo su polémica porque se tuvo que ir por tema de royalties y tal. Bueno, lo que es la cara B de lo que es el show business. Con todos vosotros, Sebastian Bach, Slave to the Grind. ¡Fins la semana vinent! ¡Venga! ¡Barça! les 10 de la nit. La temperatura és de